La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. RadioCartón.com. Del silencio hasta el bar, y nos sentamos en la barra toda polillada y salió, y regresó con unas güeras de rara melena y argot. Nos las cogimos en el baño después de unos litros de ron. Y me llevó con la mamá. Le llevamos unas flores para que no dijera que traen. Pasamos la boca a su madre y bendijo la cena y se echó. Me dio un beso pa' mi frente y besó mi frente y sirvió. La última cena y unas chelas, todas bien friolentas, abrió. Me pregunté por qué razón, porque cuando, cómo ni cuándo, y ja, ja, ja, ya me contestó. La respiración del tiempo y mi animal eterno me abrió. Y me arrastró por lo sagrado y la puerta del suelo bramó. No nos acordamos de nadie, no señor. Y me encontré con el chamán. Por la avenida harto concurrida del mal, y fuimos luego de mi entierro encima del silencio hasta el bar, y nos sentamos en la barra toda polillada y salió, y regresó con unas güeras rara melena y argot. Nos las cogimos en el baño después de unos litros de ron. Thank you. acordamos de nadie. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados, este viernes 8 de noviembre del 2019, desde y para radiocartón.com, en los controles Jacobo Monraz, allá haciéndonos valer, acomodando los audios y todo el sondengue que le traemos y que les traemos a ustedes esta tarde de viernes, esperando que todos se encuentren muy bien, se encuentren de lo mejor, no traigan gripa ni mocos ni nada, que todos estén sanos y que pues les espere un buen fin de semana a todos, que ojalá puedan mínimo pegarse un desestrés, de liberarse un tanto de lo que luego es la rutina semanal. Y nosotros comenzamos esta emisión número 40, que es de esta cuarta temporada, que se la hemos dedicado a especiales, a programas temáticos, y en esta ocasión le pusimos ahí en el Facebook, cuando anunciábamos la temática del programa, pues la chansón mexica, ¿no? La chansón mexica, pues cantautores mexicanos. Iniciamos escuchando a un poblano que se llama Nono Tarado, de su disco Estamos Chupando Tranquilos del 2005, que justo es algo que también nos heredó ahí, música que nos heredó el buen N, que la semana pasada estuvo aquí pues compartiéndonos ahí algo de las canciones de Arturo Mesa, y pues dentro de otras que hablamos, pues a mí me brincó chido el nombre de este Nono Tarado, y esta canción en particular es la que abre este disco, se llama Chamán. Es una versión que no la encuentro uno en YouTube hay una que va un poco más lenta, pero esta es acá pues un rock and roll, ¿no? Una narrativa ahí de una noche donde conoces a este ser especial, a lo mejor con el que nada más te pegaste esa borrachera específica, pero te dejó ahí mucho conocimiento, y pues me gusta cómo se va narrando, cómo van del bar a luego a llegar a una casa a cenar, ¿no? Ya me imagino en el estado etílico que llegaron, después el encuentro con estas güeras y un rock and roll ahí que de repente bien le podría caber el colo de no voy en tren, voy en avión, no sé, como que me remite ahí a algo del Charly García, esta canción de Nono Tarado llamada Chamán, reitero. Y pues nosotros continuamos con la música, vamos a seguir con una serie de canciones pues ahí que tienen que ver nada más con la voz, el autor y su guitarra. La primera va a ser de Francisco Barrios el Mastuerzo, desde Tulancingo Hidalgo, integrante ahí de los Botellita de Jerez, el baterista, esta persona que es mitad calva y mitad greñudo, y que según sus palabras, pues la gente se confunde al verlo, no sabe si es una señora deschichada o un señor chichón, y que justo, pues hace unos días ahí vino a tocar acá en un evento ahí privado, y nos tocó ahí cotorrearlo en La Rueda, y saludos a La Rueda, que ahorita están en la feria. ¿Es feria municipal, Jacobo? Feria municipal o del libro usado y antiguo, ¿no? Algo así ahí en el Palacio Municipal, en contraesquina de la catedral, pues ahí si se quieren dar una vuelta seguro encuentran el libro que andan buscando, ahí se reúnen en muchas muchas librerías de la ciudad, y pues ahorita está el profe Gabriel ahí en la rueda, Prisciliano Sánchez 615, ahorita estamos algo solos, pero al rato lo vamos a llenar y seguro ahí llega todos los locos y se arma buena la tertulia. Entonces, pues el otro día, justo pues ahí comentaba que ahí estuvo el máster, el Mastuerzo, ahí cotorreando con la raza, ahí compartiendo humaredas y pues buena persona, buen tipo, ¿no? Muy propositivo en su hablar. Vamos a escuchar El Chueco, que es el disco Podrido del 2001, que es, me parece, su segundo larga duración. El primero es Prohibido, de 1995. Y pues El Chueco nos hace una crónica ahí del barrio, ¿no? De un ladrón del barrio que lo viene persiguiendo la policía y cómo llega a su colonia. Y pues la gente de la colonia, me gusta mucho la línea de el barrio lo viste de camaleón, ¿no? Lo tapan y llegan los policías y él, aquí no está El Chueco y El Chueco la está librando. Al final no la libra tanto como todos, tiene un destino fatal. Pero bueno, ahí vamos a escuchar esta canción de buena crónica de Francisco Barrios, el Mastuerzo, se llama El Chueco. Nos vamos con eso y nosotros continuamos acá en María. El Chueco está escondido en un rincón de la ciudad, los Judas no han podido. Siempre es difícil saber perder, vivir en una grieta. El Chueco no se raja, derecho si se faja con el verbo y la navaja. El barrio lo viste de camaleón, aullando la patrulla, huya. Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. El Chueco es una orilla, un margen, una esquina, un agujero, una rendija, un perro rabioso en la oscuridad, un ruido en la azotea. Al Chueco han traicionado, anuncia la televisión, rebelde y renegado. El rock de la cárcel va a comenzar, los guardias chifla, chifla, chifla. Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. La, la, la, la. Que la ley y la moral y lo normal parecen cerdos moribundos, cebados con el fétido excremento de mentira y corrupción. Que el cuerpo del derecho es todo un cuerpo del delito, es más, un cuerpo del deleite. Y el Chueco sigue chueco, más rebelde, vivo muerto, vertical. Ese ruido le dieron con un filo, con la ley de algún cuchillo. La sangre que escurre en aquel penal se cuaja tras la reja. Al Chueco lo mataron y muerto se escapó de allí. Los perros olfatearon ladrando a las sombras de la ciudad, buscando alguna pista, pista. ¿Cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la Julia entre los pies. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Fumar bien relax, rosario, trae tu balona y vamos al barrio. Órale ese, déjeme visto, voy a tu chante y merca un pisto. Saco sus tablas de charol viejo, dijo a su jefa, de rato llego. Voy por mi jaina, Claudia la güera, la muerte nunca baja bandera. Y por la esquina están tres vatos, desde una ranfla tirando barrio. Y párate, chuco, toma tu lonche y una pistola, canto esa noche. Pachuco herido en la guarnición, fue por venganza, fue por honor. Llegó su madre desesperada, viendo que su hijo se desangraba. Ay, no llores, jefa, murió diciendo, fui vato loco al 100%. Y cuatro carnales son el carruaje, lágrimas negras son el tatuaje, y un vato al frente de la raza loca con la gabacha, toca y que toca. Que no te encueras, ese quiero mi placazo. ¿Cómo no acordarse, no? Luego, cualquier referencia a chola, digo, al menos en mi generación, nos va a llevar inevitablemente a Sangre por Sangre, ¿no? Y una película de donde conocemos ahí varias estéticas que luego también aparecen en estos monitos que se llaman homies, ¿no? Que un saludo, no sé si nos estén escuchando allá en la feria del libro, pues un saludo ahí para el Sergio, para Paquito Romero, para Israel también, supongo, Ecateboy, que también ha de andar por allá, el Pavel, que también, pues si nos estuvieran escuchando ahí, un saludo, y pues ahí estos cholos que me recuerdan también un tanto al Sergio, y que sigo con mi teoría de que se está extinguiendo este antiguo cholo, ¿no?, que vestía tumbado, que en esta historia que nos cuenta Armando Palomas, una canción ahí de los 2000s que viene en varios discos y que no pudo ubicar realmente cuál era como la primera versión de esta cholo story, pues el vato, ¿no?, en el barrio, que sale, que se topa pues a unos contras, ¿no?, el Miklo y el Spider, ¿no?, se encontraron y se tiraron refuego, y el protagonista de esta historia sale herido en la guarnición, que yo siento que es acá como el costado de la pancita, ¿no?, acá como la nalguilla del juicio que le llaman, ¿no? Es una carne muy endeble, ¿no?, donde entró el balazo y pues ya no hubo nada que hacer, y después este ritual para despedir, ¿cómo te imaginas a todo el cholerío, todos los vatos tumbados, ¿no?, con su dolor y a lo mejor con un tanto de sed de venganza, ¿no?, que luego es lo que sucede. Me acordé también de un documental que no tengo el nombre, pero también el realizador de este documental es acerca de las maras, ahí centroamericanas, que lo mataron tiempo después de que se presentó el documental, y un documental muy cruel, muy, muy crudo, donde de repente pues se anuncian varias muertes y se ve el posterior velorio, ¿no? Y ves a todo el cholaje cómo despide con símbolos hechos con las manos y también con su manera de rapear ahí lúgubre para despedir a los caídos. En fin, una rola que incluí en este Lechanzón Mexica, porque hubo un tiempo en el que escuché mucho Armando Palomas, pero de todas las rolas, quizá la cumbia del Masking Tape y esta Cholo Story es las que han sobrevivido al paso del tiempo, y de repente las escucho porque me late mucho, y luego tiene esta manera como música de los Platters, no sé por qué siento, pero ahí con la voz aguardientosa de este Armando Palomas desde Aguascalientes. Y le vamos a seguir con algo que es pura guitarra y voz, y algo más conocido, Juan Cirerol, de su primer disco Ofrenda al Mictlán del 2009. Vamos a escuchar el Cronocepan Blues, y pues el primer disco de este salvaje que me parece que en sus últimas producciones, ya con una disquera ya más en forma y más transnacional la onda, lo quisieron como encauzar y llevarlo por un lado, y no sé si un tanto domarlo. Recuerdo esas entrevistas como que se detenía de hablar de las drogas, que es un tema pues que desde un principio lo manejó, y que con esta cualidad que luego pues han tenido otros tantos autores, pues obviamente pensé en Lou Reed, ¿no? Por mencionar alguno, que o Nick Cave, ¿no? De donde pues lo que vives pues es lo que vas a contar, y no tendrías por qué ponerle ninguna ahí represa. Y pues con ese plan blues, ahí el Cirerol, una canción corta, muy punk, muy acelerada, le rasgué a machina la guitarra, y pues el vato le entró lo rata, de este punto donde ya estás en una locura, y luego pues alcohol y benzodiazepinas, ¿no? O sea, te pone la mente en un estado donde a lo mejor es únicamente tu instinto más puro es lo que te está moviendo, y pues sabrá Dios por qué el Juan Cirerol salió de su casa nada más pensando en Hermosillo, algo tenía que cumplir allá, y pues a ver qué nos cuenta Juan Cirerol, Cronocepan Blues, y seguimos acá en el Radio Cartón. Buscando en la noche en su habitación, mi madre y mi hermana dormían en el colchón. Entré sin hacer demasiado ruido, tomé un 500 y me salí bien cuidado. Era tarde ya y no sé en qué pensé. Tomé varias pastillas para no sé qué. Me puse bien pirata y me entró lo rata. Salí a la estación pensando en Hermosillo. Falló la vida y me tuve que devolver. El carro de mi madre tenía que regresar. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Despierto en la mañana sin saber qué hacer. Me tomo unas caguamas para no ceder. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Y yo me he aferrado escuchando música. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues acá retomando la sección de El Aferrado escuchando música. Y pues les voy a leer algo que escribí sobre el David Aguilar, el artista que presentaré. Dice: en esta ocasión no ahondaré en la vida y la obra del artista que les presentaré a continuación. Solo diré que es un vato sinaloense poseedor de una extraordinaria destreza a la hora de componer sus trabajos, que en sus manos parece lo más simple del mundo hacer canciones a la medida y de inherente sinceridad. También les puedo adelantar que desde los 13 años de edad escribe, y que de toda la literatura, la poesía siempre ha sido su deleite. A mi sentimiento miento, y es que tu planeta neta siendo La vez pasada, Grecia me llamó para mostrarme, del celular que tenía en la mano, una foto de Instagram en la que se veía al mismísimo el David Aguilar sosteniendo un libro de Juan José Arreola. En el pie de foto no podía él sino jugar con la semántica, algo que también ha aplicado en su obra. Su comentario decía algo así como que jamás se cambiaría de bestiario, haciendo referencia lo mismo a la obra del escritor jalisciense que a la negativa de cambiarse de ropa, de permanecer fiel a su estilo. Un estilo maleable y nunca plano, dicho sea de paso, que lo ha convertido en blanco de elogios y quizá también de algunos vituperios tanto de propios como de extraños. Para muestra un botón. Destino, tino para delinearte arte, y eran tus cristales tales luces que enredaban. Lo que sonó fue lo que estaba de fondo, un fragmento de Eco, una rola grabada en 2017, o bien lo que sonará a continuación, una probadita de esto que se titula Desordenada Canción La. No porque sea la ordenada hablar gente pretende de forma tanto. Si gusta a mí la que suerte de cosas las todas decídame. El ocio la tiene culpa yo estar disparates de aquí inventando. Seguro pero estoy súper que de punto algún yo descubriré. Tú que yo íbame a canción otra a escuchar. Hay aquí bueno no nada juego más que ya. La gente yo que presiento tan que es ordenada. Y bueno, con esto se pueden dar idea de la creación de el David Aguilar. Y bueno, como dije al principio, sin Honduras, mejor ustedes descúbranlo. Y los dejo con Desacreditación del Poderoso, tema incluido en Siguiente, placa fechada en el año 2017. Que encontrar no aquí vas a nada que versos más para solo tan cantar. Cuánto respeto pudiera merecer el poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a poder servirle a nadie nada? cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa, más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer el poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa, más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar? Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor, la vida mejor. Oh. Y estamos en el María número 40, Rock en Español y Derivados, aquí en RadioCartón.com, en esta ocasión con la temática de pues los cantautores nacionales, la canción mexicana, y ahí nos fuimos de Mexicali con Juan Cirerola, un poquito más para abajo a Sinaloa, con el David Aguilar y esta cápsula que nos presentó Diego Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, que al parecer la hizo sonámbulo o muy puesto de algo, muy relajado, se le escuchaba muy calmado en la cápsula. Ahí está, pues al chamán, muchas gracias, a su compañera Jenny, que también ahí nos suelen escuchar, pues también saludos. Saludos al Benny, que lo vamos a tener la próxima semana por acá, porque si bien esta cuarta temporada de María la hemos dedicado a las cuestiones temáticas, los especiales específicos, pues todo ha venido saliendo como de manera muy natural. Quisimos planear algo previamente y realmente al final de lo planeado muy poco, porque todo ha sido como la participación de la semana pasada de Lene, ¿no? Jugando con la circunstancia. Y resulta que en estos días Sergio Rodman, ahí el que lo hemos puesto acá con Cienfuegos, con el Siempre Eterno, pues sacó un disco de solista. No sé si sea el primero, no sé, ahí luego vamos a checar el dato, pero el chiste es que la próxima semana viene el Benny y pues vamos a hacer el especial de este disco de Sergio Rodman. Yo estoy por escucharlo, Benny ya lo escuchó, me echó una llamada y me dijo que estaría bueno porque vale la pena. Y pues sí, Sergio Rodman es un músico y que le tenemos aprecio y que disfrutamos lo que hace, así que próxima semana en el María 41 pues vamos a estar presentando este disco. Le mandamos también saludos al David, al Yeyo, a Josué, también saludos a la Grecia, que también fue el sábado pasado ya al palíndromo a ver al Chirota, que Ah, pues el Chirote, ojalá vuelvan pronto y toquen un ratito más, porque qué banda, qué energía, qué explosividad y qué satisfactorio, la verdad. Yo, bueno, me gustan mucho, y los recomiendo bastante ahí a el Chirota. Le mandamos también saludos a mi tío Joe, a mi tía Luz, al Rodo, a la Bel, bueno, a toda la gente. Y pues también comentar que el martes pasado fue cumpleaños del Jacobo, entonces, mi Jacobo, felicidades, seguro de parte de todos nuestros escuchas. Y pues bueno, un saludo para todos los que nos escuchan ahorita en vivo, los que nos escuchen después en el podcast, cuando lo subamos ahí a María Rock Cartón, nuestra página en Facebook. Y nosotros le vamos a continuar con un maestrazo, poco que decir, Jaime López, Matamoros, Tamaulipas, de su disco Desenchufado de 1998, un disco que así como una portada donde aparece ahí el máster Jaime López con la greña larga, ¿no? Y en un blanco y negro ahí muy, muy dark. Y justo desde el título, este Desenchufado, que no solo aplica para hablar de que la música se realizó de manera acústica, sino también como pues unos temas que cuando estás desenchufado de la vida, ¿no? Cuando neta aplica el No me hallo de Julio Haro con el personal, que neta no ves la tuya. Y me parece que es un disco que Jaime López hace en una etapa así. A lo mejor me equivoco, habría que entrevistarlo cuando venga otra vez, porque hace poquito vino ahí a... estuvo en el Bretón y pues nos enteramos tarde. Lástima, no lo vimos, pero pues sí nos ha tocado mirarlo por acá. La que vamos a poner es En una nube. Esto pues habla ahí como de sueños rotos y es una canción ahí western, norteñita, muy, muy sabrosa para disfrutar. Los dejamos ahí con Jaime López, En una nube, del Desenchufado de 1998, y pues seguimos acá. Felicidades, Jacobo. Sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, con tu chino pintita, sácate a la carretera, chata de lugar, sácate a la carretera, no te leyes falta sal, sácate a la carretera, tu costería sana, sal, sácate a la carretera, roba la mortalidad. Sácate a la carretera, rompe huesos y silicón. Sácate a la carretera, para mí es impresión. Sácate a la carretera, calle dulce, nadie os. Sácate a la carretera, pica piedra, Rolling Stone, pica piedra, Rolling Stone, pica piedra, Rolling Stone, pica piedra, Rolling Stone, pica piedra, Rolling Stone. Ahí estuvo Iztapalapa representando Israel Ramírez, nacido en 1982 y un personaje muy de la calle, muy del barrio, muy de absorber la cultura popular y hacer todo este manejo a través de su propia percepción y entregar su visión de las cosas, acompañado con una serie de músicos, de varios músicos que integran este proyecto que se llama Belafonte Sensacional, del cual escuchamos Sácate a la Carretera, de este Soy Piedra del 2019, un trabajo que hacen ahí en Progreso Nacional con Hugo Quesada, donde pues ya habíamos puesto Marris en alguna ocasión en los primeros programas de María, y donde ya habíamos hablado un tanto pues de, y ya visto en algunas entrevistas, pues sí se queda más claro que es un disco donde Israel pues ya no a lo mejor saca esta dosis tan divertida de antes, sino que también está en una transición, en a lo mejor tomar un camino distinto, en nuevas maneras de expresarse. Y justo esta, estamos haciendo especial de cantautores y quise elegir esta de Sácate a la Carretera, que únicamente al inicio tiene voz y lo demás es instrumental, porque conociendo ya la obra del Israel, pues previamente siempre tiene esta referencia a los beatniks, ¿no? A obviamente a Kerouac y este viaje, ¿no? En el camino, y esta rola me parece que puede trazar a lo mejor ahí un camino que le interese al Israel Ramírez, quizá después un disco instrumental por completo, vertiendo otra faceta de su ser creativo, pues estaría interesante. El chiste es que pues aquí estuvo este recorrido por distintos estados emocionales de la canción, bajaba y subía, pero bueno, estábamos ahí y a ver qué nos entrega después esto de Belafonte Sensacional. Y nosotros pues ya estamos prácticamente yéndonos, le mandamos saludos a la gente de La Cigarra en general, a Osiel, a Yael y al Chino, que también pronto van a estar ahí en un evento previo a los Canica Awards o unos ahí premios que se arman acá como para la música tapatía, me parece, que luego ya estaremos pasando bien el dato de dónde se van a presentar. Saludos al Rendes Bows ahí en Libertad y Colonias, al Johnny, hay un abrazo que no hemos estado en contacto, pero pues si nos están escuchando, no sé si hace rato lo saludé, a lo mejor ya me pachequeé, pero bueno, hay un saludo también al Negro, ahí al Negro Monster en el tercer nivel de la Friki Plaza, con Viva la Burger, para que pasen y se coman unas alitas, unas papas, una hamburguesa rica ahí con el Negro. Y bueno, nosotros vamos a terminar ya, la última es de un músico de Morelia, Axel Catalán, del disco Perro Viejo del 2016, una canción que se llama Calavera, y pues un rock and roll ahí muy interesante que me recuerda a la de Calaveras y Diablitos, porque dice algo Axel como Calavera no me puedes llevar sin haber amado primero, ¿no? Una canción de amor, pero también una canción que con un dejo un tanto suicida, ¿no? Que como que es un amor, pero a la muerte misma, ¿no? A ese vacío que hay en ese vacío, no sé, pero bueno, Axel Catalán ahí, un disco muy interesante donde también viene el homónimo de Perro Viejo, que estaba decidiendo cuál poner, pero pues me decidí por la música de Calavera, y pues porque hubo muchas calaveras, ¿no? En estos días de muertos y todo eso, entonces estaba yo como inferido. Y esto fue el María número 40, nos despedimos con Calavera de Axel Catalán, el disco Perro Viejo del 2016, nos escuchamos la próxima semana donde nos va a acompañar Beniel Velasco para presentar el disco más reciente de Sergio Rotman, Calientito, Machine Calientito, y pues para que se conecten y lo disfruten con nosotros. Ahí en la semana ponemos en María Rock Cartón, nuestra página de Facebook, el podcast y la fe de ratas con el complemento de algunos datos que quizá dejamos aquí truncos. Y bueno, gracias Jacobo Monraz ahí en los controles, aquí estuvo Poncho, muchas gracias, un abrazo para todos los que nos escucharon, los que nos escuchen en el podcast, y nos escuchamos escuchar la próxima semana. Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.